Amigos, bienvenidos una vez más al inicio de nuestro ciclo 2017, programa número, qué sé yo, un montonazo, ciclo número 26. Increíble, ¿eh? Mi nombre es Juan Carlos Preus, para quien no nos conoce, Herbie Balati, nuestro gran amigo, compañero de años, Luisito así en controles, abriendo, como decíamos, el ciclo número 26, ¿eh? Hace una pila de tiempo y cantidad de programas, ¿eh? ¿Viste? Los odio con toda la fuerza de mi corazón. Callate, Luisito. Bueno, arrancamos. Un poquito accidentado el inicio de nuestro ciclo. Te digo que hace rato que teníamos ganas, pero viste, bueno, incluso la publicación de hace algunas semanas atrás, algunos desencuentros, yo tuve que viajar también. Así que bueno, un poquitín tarde, pero aquí estamos, ¿eh? Y por lo que resta del año, esperemos no fallarles en próximas ediciones. Ciclo, inicio de ciclo, quiero decir que, como ya es habitual, es un ritual, ¿no? De hace algunos años atrás, particularmente a partir del año 2000, 1999, perdón, que fue fecha de 6 de enero del año 99, en la que fallecía tristemente el celebérrimo duende Michel Petrucciani, que se unió a nuestra apertura. A partir de entonces, cada inicio de ciclo dedicado a él, por supuesto, ya que 6 de enero, receso veraniego, así que primer programa del año a partir de entonces, a la memoria y a la música del gran Michel Petrucciani. Y bueno, a los poquitos años, año 2007, si mal no recuerdo, fallece otro gran músico, uno de los músicos más influyentes del mundo jazzero, saxofonista él, Michael Brecker. Tantísimas veces hemos comentado y hablado, y súper conocido por los fanas del jazz. El gran saxofonista falleció también muy joven, 62, 63 años, muchos más que Michel, ¿no? Michel falleció a los 36 años, víctima de leucemia. A partir de entonces también se suma al ritual de inicio de nuestro ciclo. Y lo que los meses que nos precedieron al inicio de nuestro ciclo, han partido otros, ¿eh? Nos han dejado otros músicos, como hace muy poquito el gran guitarrista estadounidense Larry Coryell, el padrino de la fusión, como se lo conocía. También falleció Al Jarreau, si bien alguien que mucho más ligado al smooth jazz, una voz dulce, melódica, muy linda, muy llevadera también, vamos a escucharlo algo de él. Alguien que prácticamente ha pasado muy poco por aquí, dado su estilo, ¿no? Pero bueno, se merece un homenaje a uno de los músicos más importantes también del género en los últimos larguísimos años. Alfonso Munson también, baterista estadounidense, que paseara su talento también por la Water Report, por allá hace algunos años atrás, falleció también a fines de diciembre del año pasado. Y no, un pianista japonés que no recuerdo en este momento su nombre, que el cual prometo rendirle también un pequeñísimo homenaje, tanto como a Alfonso Munson, para la semana que viene. Así que, bueno, ¿qué escuchábamos recién? Hay tanto de Michel, tanto, que dije, bueno, este disco ha pasado poco por aquí, realmente poco. Marvelous, maravilloso, un disco que grabara para el sello Dreyfus Jazz, el 24 de mayo, lanzado el 24 de mayo del año 94, poquito, fueron parte, francamente, uno de los últimos discos de él, junto a la Graffiti String Quartet, grabado en París, en el Palais de Congrès, en vivo, como habrán escuchado. Bueno, un ensamble dirigido por Aldo Frank, en donde también se pasea el talento, como por ejemplo del contrabajista inglés Dave Holland, el baterista Tony Williams, que falleciera muy poquito tiempo después. ¿Quién más? Philip Petrucciani toca, compone uno de los temas, el papá, Philip Petrucciani, ¿no? Con quien grabara también algún disco solista, guitarrista, él, Philip Petrucciani, el papá de Michel Petrucciani. Marvelous, decíamos, y el tema que escuchábamos recién, déjame ver la data por aquí, Why, ¿sí? Que es el cuarto corte. Bueno, un disco que contiene 10 cortes, entre los que figuran, por ejemplo, ¿no? Bésame Mucho, He contado esta anécdota tantísimas veces, ¿no? Cuando vino Michelle aquí a Buenos Aires, bueno, vino a Buenos Aires, vino a Bahía, yo tuve oportunidad de verlo primero en Buenos Aires. Y, no sé, quiero pensar que fue una cosa espontánea, a pesar de que fue, fíjate, que desde qué año el hombre venía versionando este tema, quiero pensar que fue una cosa muy espontánea, porque pasó esto, la gente le pedía algo, ¿no? De música latina. Él tocó Bésame Mucho, tocó Chica de Panema también, pero no sin antes tener así como unos segundos de concentración, de como de una actitud de reverencia frente al teclado, como diciendo, bueno, ¿cómo arranco esto? Y surgió después un Bésame Mucho y posteriormente un Chica de Panema increíble, ¿no? Uno quiere pensar que fue una cosa muy espontánea, pero el hombre ya venía como parte de su repertorio, tanto Chica de Panema como Bésame Mucho, que lo ha hecho muchísimas veces, ¿no? Un hombre que amante muchísimo, ¿no? Dado esta ligación que él tenía con el ritmo, amante del ritmo, obviamente, un amante también de la música brasilera. El gran Michel Petrucciani. Mujeriego el hombre, mujeriego, ¿eh? No sé, no lo conocí yo. No, yo tampoco, pero bueno, se dice por ahí, ¿no? Bueno, se dice, ahí, no es que se dice como chisme, ¿no? Obviamente se casó varias veces. Tuvo un hijo que en una, como es un documental que vi, el chiquito ya una persona mayor, renegaba muchísimo de la decisión de su padre de haber decidido ser papá, ¿no? Sabiendo que la herencia hacia los hijos varones, ¿no? Porque para el que no sabe, Michel padeció una enfermedad congénita, hueso de cristal, medía apenas 90 centímetros de altura. Muchas veces tenía que ser llevado en andas, cuando no él mismo iba con sus muletas, sino otras veces bajaba de la silla de ruedas y su productor y manager y el gran amigo lo llevaba en andas, lo sentaba en el taburete. Su papá había construido una pedalera especial para que él pudiera acceder a los pedales, obviamente con esos pesitos que apenas ni llegaban a tocar el suelo. Bueno, fue la enfermedad que lo llevó a la muerte tan tempranamente, a los 36 años. Y así de chiquitito, muy mujeriego, ¿no? Muy mujeriego, se casó varias veces. Bueno, tanto hay para hablar de Michel, pero que no nos vamos a extender. Teléfono. Bueno, no sé si cambiamos el teléfono o quedamos con los anteriores, pero acá dice el cartelito radio 424-267. 421-754. ¿Y el celular, Luis, para qué es? Estamos comunicados. 424-267. 421-754. Celular 1558-4646. Muy bien. ¿Para qué? Ya no vengo más, listo. No. Ya, o sea, con esto no vengo más. Si yo lo único que hago bien es decirlo bien. Estás para eso nomás. No, para eso no. No, para escribir en... Sí. Herbie, como es nuestra costumbre, ¿qué está haciendo? Poniendo la tapa a los discos en el perfil de Facebook. Sí, porque una cosa linda también es ver algunas tapas son feas. Uf, pero bueno, la mayoría son bastante lindas. Sobre todo las de jazz, las de algunos sellos discográficos. Después te vamos a escuchar una música celestial, ¿eh? Como todo lo de Ernie Watts. Y ahí te puedo decir que tapas horribles y una web horrible. Bueno, la que el no, demasiado no le importa. Bueno, entonces bueno, estamos ahí en nuestra, bueno, estamos en nuestra página de web, aldemedianoche.com.ar, y en nuestro perfil de Facebook también, aldemedianoche. Alrededor de medianoche, haciendo, bueno, publicando las tapas, escribiendo un poquito. Comunicándonos, si quieren también comunicarse a través del perfil de Facebook, también bienvenidos. Bien. Sigamos. Hablamos hace un momentito que Michael Berke, déjame ver, no tengo muy precisa la fecha. Un 13, un 14 de enero o de febrero, también fue un verano del año 2007. Bueno, enero y febrero se mueren todos los yaceros. 2007. Eso fue, ¿no? En el año 2007. Terrible enero y febrero para enero y febrero. No recuerdo si un 13 de febrero, un 14 de febrero, un 14 o un 13 de enero. No recuerdo muy bien, pero sí del año 2007 se nos iba este gran músico, víctima. víctima de una enfermedad terrible, ¿no? Padecía leucemia. Fíjate que ni siquiera una transfusión de su hija, ¿no? Un trasplante de médula de su propia hija pudo salvarlo. Se fue uno de los grandes saxofonistas de todas las épocas. Saxofonistas los hay muchísimos y muy buenos, pero este hombre se los indicaba como uno de los tres más influyentes de toda la historia del jazz, músico más influyente, ¿no? Como Michel al piano. Como Michel al piano, obviamente. Obviamente que el hombre tenía un sonido realmente espectacular, era gran saxofonista, pero también tuvo este gran honor de ser mencionado como uno de los músicos más influyentes hacia toda una escuela y una camada de músicos jóvenes que le precedieron, incluso gente mayor que él, que se miraba y le decía, bueno, yo quiero, cuando sea grande, quiero tocar como Michael, ¿no? Y fíjate que también hemos pasado tanto de él y hay tanto que creo que sería repetirse, pero por esas cosas, ¿no? Esas cosas locas. En el año 2015, el sello Random, ACT Records, publicó un disco viejo grabado hace ya una pila de tiempo, déjame ver, año 95, Live in Helsinki, en vivo, en Helsinki, en el año 95, junto a la orquesta, la Umo Jazz Orchestra, en una presentación en vivo, en donde Michael fue invitado de honor para aquella presentación. Una cinta que estuvo guardada durante mucho, muy, mucho tiempo, ahí, ¿no?, escondidita, y que apareció por ahí, por esas cosas que uno no entiende cómo que pueden desaparecer las grabaciones, y bueno, al tiempo uno, por suerte, descubrirlas, retocarlas un poquito, remasterizarlas digitalmente y lanzarlas al mercado. Fue así que esta joya vio la luz, en donde toca en algunas de los temas su hermano Randy Brecker, incluso haciendo un tema que popularizara mucho junto a las Brecker Brothers, una de las grandes bandas de fusión, obviamente co-liderada por los hermanos Brecker, por allá por los 80, el segundo corte Slang. Pero me voy a quedar con otro, el quinto, Ginar, en donde un muy jovencito saxofonista, hoy ya varios años más, ¿no? Año 95, son 20 y pico de años, 22 años hace, se lo veía muy jovencito al saxofonista, Manuel Dunkel, acá está, Manuel Dunkel, que por entonces con 24 años se luce tocando a dueto así, en un contrapunto con el genial Michael Brecker, junto a la Jazz, Umo Jazz Orchestra, Live in Helsinki, 1995. Shemaria, el conductor de la Humo Jazz Orchestra, una orquesta finlandesa, una de las orquestas más importantes del país del norte de Europa, nombrándolo al muy jovencito Manuel Dunker, que la data obtenida de la web, de la Humo Jazz Orchestra, da cuenta de que el tipo era súper fana de Michael Brecker y que no podía creer que Michael hubiera sido invitado para tocar junto a la orquesta donde él participaba en ese momento y que todavía lo hace. Siendo muy jovencito él, 24 años por aquel momento, y el propio Shemaria comenta que lo nervioso que estaba Dunker al saber que iba a tocar este tema haciendo un contrapunto con él, y incluso hasta como se nota, ¿no? Él particularmente dice, se nota en algunos fallos así, algunas notas un poquitito duras, sobre todo cuando Michael lo reta, ¿no? Viste que toca Dunker y por ahí Michael Brecker como que lo empuja un poquito en esas preguntas y respuestas. Y bueno, como él incluso posteriormente comentaría que lo hizo, ¿no? Como para, bueno, sabiendo que el talento y la pasta, ¿no? Este chico que hoy es uno de los músicos más importantes, saxofonistas más importantes de Finlandia. Este disco, como decíamos, esta cinta fue descubierta hace muy poquito tiempo y puesta en la calle el 18 de septiembre del año 2015 por el sello Random ACT Records. Bueno, no me pidas que te nombre la banda, que son una pila. Por ahí toca, como decíamos, Randy Brecker, el hermano de Michael Brecker. Muy bien. Bien, saludamos. Hay actividad en el Facebook, así que vamos a saludar a José Villa y a Rodrigo Bertoa, bien, que les gustó Michel Petrucciani, y bueno, también a Michael Brecker. Así que estamos con actividad dentro del Facebook, no así en el teléfono, como siempre, pero en el Facebook tenemos mucha actividad. Bien. Y saludamos también a Paola, que me está esperando con la comida, espero. ¿Ah, sí? Petrucciani, gran pianista, lo escuchamos en vivo hace muchos años con Juan y Mónica. Claro. ¿Se acordó, Paola? Sí. De ese memorable. Que a mí no me invitaron, yo no lo conocía. ¿Ah, no? Y a ustedes no lo conocían. Y a Michael tampoco. Bueno, pasamos al blues. La gente quiere blues. mentira, pero bueno, vamos a pasar igual porque es mi pequeño reducto. Como todos los principios de año, aunque medio retrasado, empezamos también con Papo. Ajá. Porque lamentablemente Papo nos ha dejado allá por el año 2005, un 25 de febrero del 2005. Bueno, todos saben que iba manejando su moto, seguramente en un estado no muy vívido, y cerca de Luján tuvo un accidente y falleció. Ahí nos dejó Papo, uno de los grandes de blues de la esfera nacional. Así que bueno, siempre lo homenajeamos al principio de los programas. Esta no va a ser la excepción. Y traje un disco que encontré por ahí dando vuelta. Es un tributo a B.B. King, un disco en vivo. Es uno de los últimos shows que brindó Papo en el ND Ateneo, junto a Tony Coleman, un ex baterista de B.B. King, también que ha sacado algunos discos de blues norteamericano, él por supuesto. Así que bueno, homenajean a B.B. King y bueno, este encuentro se llama Tributo en Vivo a B.B. King, que apareció este disco, que yo la verdad que lo encontré por internet, no lo encontré en las bateas, en el año 2004, y contiene los clásicos de B.B. King como Rock Me Baby, The Thrill Is Gone, Everyday Have the Blues y todos aquellos que conocemos. Para no hablar más, vamos a escuchar el temita que elegí, que se llama Let the Good Times Roll. and ready to climb. But don't let nobody play us cheap. We got to finish this small battery. Gonna keep till so the good times go. Let the good times go. I don't care if you're young or old. I want everybody to sing the song. Escuchamos a Papo en este homenaje de todos los principios de año, junto a Tony Coleman, un baterista de B.B. King, que ha acompañado a B.B. King en varias giras. El disco Tributo en Vivo a B.B. King tiene mucha pinta de pirata, incluso la tapa que publicamos, mucha pinta de pirata, pero bueno, es un registro... Se escucha como sí, un disco pirata. Mal, el sonido es malo, pero bueno, es un lindo registro para... diferente, porque siempre lo de Papo ya lo hemos escuchado miles de veces, como para tener una idea de lo que era Papo en sus últimos días de carrera. El tema que hemos elegido, Let the Good Times Roll, deja que los buenos tiempos corran. Bien. Ojalá que sigan corriendo. Bueno, pasamos al jazz, ¿no? Bueno, sí. Y un alto en esto de los homenajes, vamos a escuchar a alguien que por suerte... Sigue vivo. Y esperemos que por larguísimos años más. Hablamos de Ernie Watts. Ernie Watts, un saxofonista estadounidense, uno de los músicos más impresionantes. Junto a Joe Lovano, yo creo que los saxotenores más que más me han gustado a lo largo de todos estos años. Joe Lovano cada vez más. A Ernie Watts ya lo venía escuchando mucho antes. Y dueño de un sonido realmente espectacular. Este hombre que, como decíamos hace un momentito, está mucho más atento a la calidad de su música y a la poesía de su música, y no tanto a las tapas de sus discos como a la web, que son decididamente horrible. La tapa de los discos son tremenda, pero tremendamente no de este horrible. De todos los discos son muy pero tremendamente sin ganas, me parece. No, una cosa. Bueno, quizá él tenga poco que ver, pero gente, supongo yo que habrá gente dedicada al arte de tapa, como al arte de la web, que es francamente horrible, pero... Me voy a despedirlo ya inmediatamente. Capaz que son los hijos, la mujer, viste, no le dé bola a esto. Lo importante es la música, y obviamente que lo importante es la música. Y basta con escucharlo, porque no te dejes llevar por su pinta, por la pinta, porque tiene una pinta de caminero tremendo, con todo el respeto de los camineros nos merecen. Tiene una pinta... de hombre muy así como muy común, ¿no? Por así decirlo. Ernie Watts. Que Ernie Watts también hiciera lo suyo de una manera realmente fenomenal. No voy a decir que con su participación en la charla Hayden Quartet Quest, el hombre saltó a la fama, porque él ya venía de una consideración altísima por parte de críticos, músicos y melómanos. Pero ciertamente su participación y aporte en el cuarteto de Charlie Hayden, una de las agrupaciones más impresionantes que yo haya podido escuchar, la Charlie Hayden Quartet Quest, él paseara su talento por allí, y basta con escucharlo para poder, así con los ojos y los oídos casi cerrados, ¿no?, saber de quién se trata, un sonido realmente impresionante, ¿no?, dueño de un estilo y de un sello realmente fenomenal. Ernie Watts, que ya vamos a pasar a escucharlo en este su último disco, Wheel of Time, La Rueda del Tiempo, publicado por el sello Laika el 15 de abril del año pasado, 2016. Ernie Watts, saxo tenor, Christoph Sänger, piano, Rudy Engel, contrabajo, Heinrich Köberlin, batería, una banda europea para este último disco de Ernie Watts. Thank you. muy, habrán escuchado y coincidirán conmigo, ¿no? El sonido de Ernie Watts es tremendo, ¿no? La onda que tiene, su fraseo, es realmente una cosa impresionante y nadie toca como él, ¿eh? Ernie Watts Quartet, Wheel of Time, un disco publicado por sello Laika el 15 de abril del año pasado, 2016. Una nueva banda, un cuarteto europeo, Christoph Sänger, piano, Rudy Engel, contrabajo, Heinrich Koberlin, batería, todos alemanes, un país en donde él ha recibido en el año 2014 un muy importante premio otorgado allí en el país europeo. No recuerdo bien, por ahí anda, por ahí el nombre del premio, no importa demasiado, ¿no? Dos veces ganador del premio Grammy, un hombre que ha tocado desde Cano Adderley hasta Frank Zappa, ¿no? Ha pasado absolutamente por todo. Y quiero rescatar, como decíamos antes de escuchar el tema, muy particularmente su etapa de unos 10 años aproximadamente junto a Charlie Haden, formando parte de la Quartet West, una agrupación tremendamente bella, increíble la música de Charlie junto a la Quartet West. Obviamente, el último corte, Wheel of Time, himno por Charlie, cierra el disco con este tema, obviamente un homenaje al ya desaparecido gran contrabajista estadounidense Charlie Haden. Muy bien, ahora sí, vayamos a los homenajes. Seguimos con los homenajes, quiero decir. Este hombre, Larry Coryell, falleció hace muy poquitas semanas. Larry Coryell, como muchos sabrán, guitarrista estadounidense, el padrino de la fusión, se lo conocía en el ambiente. Por allá hay quienes dicen que el gran Miles, ¿no?, y Levi Lowe, todos los créditos en cuanto a esta cosa iba a decir padrinazgo, pero no, es la paternidad, ahí está, la paternidad en cuanto a la creación, a la invención de lo que se conoció en aquel momento como jazz rock, ¿no?, a partir de la publicación de Busy Prue en el año 1969. Todo el mundo dice, bueno, Miles inventó el jazz rock, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Larry Coryell ya venía incursionando, experimentando, incluso había publicado un disco anterior a Busy Prue, anterior al año 69, y que es muy calladito, pero hay quienes dicen que no, para que el que inventó el jazz rock no fue Miles, sino Larry Coryell, ¿no? Un hombre que jamás reclamó nada, siempre incluso un poquito a la sombra de muchos otros, pero fiel siempre a un estilo y muy prolífico. Falleció mientras participaba de unas presentaciones en el Iridium Jazz Club en la ciudad de Nueva York, en donde habitualmente tocaba, ¿no? En su salsa. Murió en su salsa. No arriba del escenario, no, sino en el hotel. Falleció en el hotel en una de sus presentaciones, ¿no? Bien, 74, 75 años tenía Larry Coryell, con todos los pelos, no blanquito, pero todos los pelos, y con un estilo realmente muy polentón, bien ligado a la fusión. Este es su último disco, Barefoot Man, San Paco, publicado por el sello Purple Pyramid el 13 de octubre del año pasado, 2016. Larry Coryell. Escuchábamos a Larry Correll, fallecido, déjame ver por aquí, fallecido hace muy poquitos días, ¿eh? 19 de febrero de este año, tenía 74 años, Larry Correll. Aquí lo escuchábamos en su última grabación, junto a parte de viejos amigos, ¿eh? Como el bajista eléctrico John Lee, entre tantos músicos de la banda, John Lee, integrante de la primera agrupación que él liderara, la de Leavenhouse, allá en el año 73, formara su primera agrupación como líder, después de venir ya haciendo todo un rodaje, ¿no?, de tocar con grandes, fue en el año 73 con su de Leavenhouse, su primera banda como líder. La muerte lo atrapó haciendo planes para grabar un nuevo disco con la reconfigurada banda, su primigenia banda de Leavenhouse, en donde participara años A, ¿no?, entre tantos otros, he mencionado hace un momentito en nuestro programa, como también reciente fallecido, el baterista Alfonso Munson, formara parte también de aquella banda. Randy Brecky también formó parte de aquella de Leavenhouse, y el único integrante original de la banda, John Lee, que decíamos, había planes entre ambos de volver a formar la banda, volver a grabar un disco y hacer una gira internacional, pero bueno, quedó todo trunco aquella noche en donde él falleció mientras dormía en una cama de un hotel en la ciudad de Nueva York, mientras tenía sus presentaciones allí en el Iridium Jazz Club. Lee Pearson en batería, Dan Jordan en flauta y saxo, Lynn Arriale en piano y el gran Larry Correll en guitarras. Barefoot Man, Sampagu, Purple, Pyramid, 13 de octubre del año 2016, el último corte, Blow Your Mind, de 7 que tiene este último disco para este gran, gran guitarrista que falleció a la edad de 74 años. Bien, sigamos con los homenajes. Este es un hombre que ha pasado poco por aquí, porque obviamente su estilo no ligaba mucho con el nuestro, pero merece nuestro homenaje, porque se trata de un personaje realmente conocido, ampliamente conocido en el mundo del jazz, fundamentalmente del small jazz. Hablamos de Al Jarreau. Al Jarreau falleció hace, por acá la tengo abierto porque no recuerdo muy bien la fecha, el 12 de febrero de este año, 76 años tenía Al Jarreau. Aquí lo vamos a escuchar en un disco bastante reciente, My Old Friends, Mis Viejos Amigos, un disco donde él celebra la música de otro también fallecido, estamos con los muertos, te digo, Josh Duke. Este es un Josh Duke, un tecladista también muy ligado a la fusión de los 70 y de los 80, fallecido hace poquito tiempo. Publicado por el sello Concord el 5 de agosto del año 2014, Al Jarreau, lo mejorcito que me pareció, un tema en donde destaca el contrabajo de Stanley Clark. Al Jarreau. Step. sweet the sound, precious beats to come. Someone's starting to pray. Thank God you can have a church in the yard any night or day. Sunshine on Lady Notre Dame, with a gargoyle she takes. Don't cry, you can light a candle that night, chase the blues away. Burdens abound, you beat them. In your heart, defeats them. Search near and far will lead you. Church in the otro tema de Michael Brecker junto a la Humo Jazz Orchestra, esta vez un tema junto que popularizara junto a su hermano Randy Brecker en aquella oportunidad donde ellos le co-lideraran los Brecker Brothers Slang, un tema clásico recontrapolentón que está sonando de cortina. Lo que escuchábamos recién, Al Jarreau, My Old Friend, Celebrating George Duke, un disco publicado en el año 2014. El año anterior, 2013, es el año en que había fallecido su gran amigo George Duke. Que George Duke aparece aquí por estas cuestiones de la magia de la tecnología, su voz aparece en alguno de los temas. Lo que escuchábamos recién, yo nombré Stanley Clark en el bajo, pero bueno, el hombre produce el disco y además toca en alguno de los temas, pero aquí los conocedores habrán notado el estilo clásico, ¿no?, de Marcus Miller, con su saxo, incluso el Ewi, ese pequeño instrumento electrónico que suena ahí como un teclado, que también él usara muchísimo en sus grabaciones como líder, Marcus Miller. El tema que escuchamos es el tercero, Churchy Heart, lo más polentón que yo pude tomar de este disco, publicado en el año 2014. Al Jarreau, que falleciera el 12 de febrero de este año, a la edad de 76 años. Estoy un poquitín apurado porque se nos viene la horita encima. Bien, todo suyo, maestro. Bien, bárbaro. Nuevo disco del interminable, la leyenda de blues británico, el padre de blues británico, estamos hablando de John Mayall. Ajá. Aquel que, bueno, llevó el blues a la isla británica. Nuevo disco, publicado el 25 de enero pasado, titulado Talk About That, un disco que fue realizado en los estudios Fortivelo, en California, con su habitual banda de compañeros, que son Rocky Atas en guitarra, Greg Zapp en bajo, Jay Devenport en batería, producido por Eric Korn, en el estudio de House of Blues Studio en California. Contiene 11 temas, 8 son originales y tiene otros covers, algunos covers, como por ejemplo de Memphis Betty, Cratcher, de Jimmy Rogers, el gran Jimmy Rogers, y de Jerry Lynn Williams, un rockero. Interminable John Mayer, 83 años tiene actualmente. Yo. Se lo ve muy deteriorado en las fotos que pude ver, bueno, en algún reportaje. El álbum fue grabado en 3 días solamente. En uno de esos días. Antes apareció... de que se muera. No, sigue vivo. Matecito. No, muy amable. En uno de esos días apareció Joe Walsh. Joe Walsh es un guitarrista de rock y folk norteamericano que estaba por ahí por el estudio. Sus pasos más recordados son por los Eagles. Ajá. Y bueno, como estaba ahí, estaba en el estudio, lo invitó a tocar y tocó en 2 temas. Cards on the Table y en este tema que vamos a escuchar ahora. Bien. Que se llama The Devil Must Be Laughing, el diablo debe estar riendo. Lo escuchamos. Children, they're taught in new ways. chau, adiós. Bien, escuchamos a John Mayer con su último disco, publicado el 27 de enero del 2017, Talk About That. Hablando de ello, el tema que escuchamos, The Devil Must Be Laughing, junto a John Walsh. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Bueno, como siempre, no puede ser de otra manera, dejamos algo de lado. Pues es que esto es muy lindo. Estábamos dudando en qué hago, ¿viste? Porque me quedaban dos temas, pero resulta que no sé por qué, no tengo la data de este disco. Es un último álbum de dos monstruos, ¿no? Como Ron Carter y Houston Pearson. Chemistry, Química, un disco publicado por el sello High Note el 17 de junio del año pasado. Último disco fenomenal. Pero nos vamos a ir a otro realmente lindo también. Algo mucho más viejo, pero que es en una agrupación de mis preferidas. ¿Viste esa cosa que muchos dicen? Bueno, que por ahí al que le suena todo más o menos parecido, ¿no? Dice, che, esto es todo igual. Ciertamente hay grupos, sobre todo tríos modernos, contemporáneos, jóvenes, que sin demasiada personalidad, muy buenos músicos, pero que ciertamente su música suena muy parecida. No es el caso de este trío, el Marcin Vasilevski Trío, como se lo menciona ahora. Vos sabés que este mismo trío, conformado por el contrabajista Slawomir Krukiewicz, el baterista Michal Mickiewicz y el propio Marcin Vasilevski, vienen juntos de hace añazos, ¿no? Eran muy jovencitos, pibes, no tenían 20 años y habían formado ya su primer trío. Y hasta el día de hoy, ya súper reconocido a nivel internacional, bajo la denominación Marcin Vasilevski Trío, todavía tienen algunas publicaciones bajo la vieja denominación, ¿no? La Simple Acoustic Trio. Una cosa rara, porque bueno. Y el disco que vamos a escuchar ahora es uno de los primeros discos, si no el primero, no recuerdo muy bien si el primero o uno de los primeros que ellos publicaron como trío, originalmente titulado Comeda, ¿no? Con música del poeta y pianista Krzysztof Komeda, una celebridad polaca también, que se reeditó. ¿Viste estas cosas que tienen los japoneses, no? Porque un sello japonés le cambió la tapa, le puso incluso otro, Lullaby for Rosemary, le cambió el título, la tapa, y le agregó un tema de bonus track con esa simple salvedad. En el año 2001, el sello Not True Records, bajo el título, como decíamos, Lullaby for Rosemary. El último corte, el noveno, Moja Balada, el tema de bonus track que decíamos, es el que vamos a escuchar. La música de Marcin Vasilevski tiene esa impronta muy poética que, como decíamos hace un momentito, lo separa, ¿no? Pero muy lejos, pero bien lejos y muy por encima de la polvareda que ensucia, por así decirlo, a muchísimos grupos jóvenes que no logran diferenciarse por su estilo, ¿no? Cosa que sí hace el Marcin Vasilevski Trío. Trying and trying, Bueno, muy lindo, es Simple Acoustic Trio, del original Comeda, publicado por el sello Gooby Records el año 95, y republicado por el sello Not True Records el año 2001, bajo el título Lullaby for Rosemary, con el agregado de un único bonus track, el noveno, el tema que escuchábamos recién, Moja Balada. Slobodan Kukiewicz con trabajo, Mikhail Mickiewicz y Marcin Wasilewski conforman el hoy conocido Marcin Wasilewski Trio, un trío realmente fenomenal, súper recomendado. Bueno, nos vamos. Ya nos vamos fuera del tiempo. Cerramos el programa contigo, Walker, recordándolo porque, bueno, un día como hoy, pero del año 1975, moría a los 64 años como consecuencia de una neumonía. Tim Walker, una leyenda de blues, uno de los, artistas más influyentes, no solamente de blues, sino del rock and roll, del incipiente rock and roll. Nos vamos escuchando un tema de él, Born to be No Good, y con esto nos despedimos. Muy bien, Juan Carlos Preus, con la programación yacera. Gervasio Balati, del lado blusero. Luisito sigue en controles, ojalá las hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias, hasta la semana que viene. Chau, chau. I've been trying and trying to get along with you. I've been trying and trying to get along with you. Find you still acting funny. Now I don't care what you do. Just as fast as I make money, you throw every cent away. Just as fast as I make money, you throw every cent away. I have to do my own cooking while you're out in the streets all day. The one that's trying to make you, he may do you wrong. The one that's trying to make you, he may do you wrong. He will surely forsake you when he finds out I am gone. You promised to do better, baby, and I really thought you would. You promised to do better, baby, and I really thought you would. But you just can't help it, baby, 'cause you were born to be no good. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.